sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. Arrancó esta semana desde Bariloche una de las dos columnas que van a recorrer 800 kilómetros en 4 días, rechazando el código de tierras del gobernador de Río Negro, Alberto Wheretilneck. La ceremonia fue a orillas del lago Nahuel Huapi y dio inicio entonces a esta marcha que va a unir la cordillera con el mar. Los pueblos originarios, congregados en el centro cívico de la ciudad de Bariloche, partieron de esta manera rumbo a Viedma. Gracias a los audios de Canal Abierto por nuestra corresponsal Violeta Moraga, compartimos esta mañana estos testimonios. Yo soy guaraní, soy miembro de la comunidad Guayguayn Curruf. Pertenezco al taller de niños Pichiquechoique, que también van a participar en esta gran marcha que recorrerá 800 kilómetros hasta la ciudad de Viedma, capital de la provincia de Río Negro. Mi nombre es Luis Pilquimán, soy huarquén de la comunidad Huefú Huachú del departamento de Pilcanilleu, acá en Río Negro. Yo me llamo Patricia Pichunleo, soy de la zona del lago Nahuel Huapi, mapuche. Se ha resuelto en conjunto con comunidades y organizaciones y pobladores es realizar una marcha que vamos a partir desde acá, desde Furiloche hasta Viedma, donde nos encontraremos con otra marcha que viene desde el norte de la provincia, digamos de la zona de Catriel, pasando por Pisquemenuco, nos vamos a encontrar en Viedma, para expresar en primer lugar la reafirmación de la pertenencia al espacio territorial del pueblo mapuche Tehuelche. Vamos a unir la cordillera con el mar, después de recorrer más de 800 kilómetros a lo largo de toda la provincia, pasando por unos 10, 15 pueblos, ciudades chicas de la llamada línea sur, con la idea de generar un proceso de visibilización, de rechazo al proyecto de ley del nuevo Código de Tierras Fiscales, que tiene como objetivo modificar el uso y la tenencia de la tierra, por entender que es un proceso inconsulto que se ha hecho sin tener en cuenta los derechos reconocidos a nivel nacional e internacional sobre los derechos de los pueblos originarios. La nueva implementación que la provincia y que el gobernador quiere hacer acá en la provincia de Río Negro, para nosotros es un hecho re grave porque pone en riesgo el territorio mapuche, llamándolo nuevamente tierras fiscales. Lo que cambia con el código de tierras es que la tierra, había una ley anterior que es la ley de tierra, la 279, que hablaba de que la tierra para el que la trabaja. Fue una ley fue una marcha hace 30 años atrás, que mucha de la gente que marcha hoy estuvo en esa marcha, gente mapuche. Hoy, este nuevo código de tierras lo que hace es abrirle la puerta al extractivismo, a las mineras, a las petroleras, que vienen por ese resto de tierra en que nos dejaron y que fuimos corridos, que es la línea sur en muchos casos. Entonces entendemos que la sociedad, cuando se contamina para todos, cuando se destruye para todos. Entonces entendemos que esta no es una lucha exclusiva de los mapuches, que es una lucha de toda la sociedad, que entiende que estamos acá para proteger algo, que es la naturaleza, para ser parte de eso. Decimos, vamos a defender el territorio de nuestra gente, el territorio mapuche, de las comunidades mapuches, de las familias mapuches. También decimos, vamos a defender el mapudungún, que el mapudungún es el idioma de nuestro pueblo. Los estados se han instalado sobre los territorios ancestrales de los pueblos, digamos. La Constitución Nacional reconoce la preexistencia de los pueblos antes justamente del Estado, ¿no? En un proceso de exterminio, de guerra, de arrebatamiento de nuestros territorios, y eso ha ido generando luego que los estados vayan aplicando sus normas, y dentro de ello han continuado con la idea de entender que estas tierras son tierras públicas, fiscales, pero sin reconocer el proceso de genocidio que generó este propio Estado, digamos, ¿no? Hay una deuda histórica de reconocimiento y de reparación, digamos, para con los pueblos, que no se ha aplicado, y la idea es que los gobiernos tienen que alguna vez entender esta demanda y empezar a crear políticas públicas con plena participación de las organizaciones indígenas, ¿no? Para nosotros Bullrich, Macri y toda esos empresarios hoy devenidos en gobierno son roca, son la continuidad de roca, de esa política genocida de roca, tantísimos años después que una persona diga, como lo dijo Bullrich, que es la nueva campaña del desierto y que vienen a renovar eso que tuvo que ver con ese pensamiento y esa ideología que promovió Roca, que hoy está y sigue estando acá en la plaza, que es el monumento a la muerte. Bueno, esa misma política de invisibilización es lo que promueve este gobierno de derecha, ¿no? Así que nosotros entendemos que de ese gobierno y de esas políticas públicas poco va a salir para los pueblos originarios, como tampoco ha salido con otros gobiernos. Esto no es nuevo, que es toda esa gente que avaló la conquista y que avaló la muerte, comandados por Roca y con tantísimos otros atrás y tantísimos que no fueron militares, que eran parte de la sociedad, hoy la continuidad del gobierno de Macri. La tierra es importante porque nosotros hacemos en ella Lelipún, y no solo un uso agrario, tiene que ver con el estado en el cual nosotros vivimos, con el espacio, y con, porque nosotros somos tierra, somos gente de la tierra, Apuán. Porque para nosotros la tierra es nuestra vida, y hace a la permanencia de nuestro pueblo. Así que por eso es que estamos en esta movilización. Estamos convocando a toda la sociedad a que se sume y a que se exprese, precisamente porque si este proyecto progresa, podríamos decir un proyecto de muerte.